vamos a proceder al cierre de todas las actividades comerciales, salvo aquellas actividades esenciales, como es la provisión de combustible, provisión de alimentos y farmacias. Provisión de combustible solamente a aquellos vehículos oficiales de seguridad y de salud, es decir, aquellos vehículos que efectivamente estén bajo la modalidad de la emergencia producto de la pandemia del COVID-19. También es importante decirle a todos los ciudadanos de nuestra provincia que hayan sacado su permiso de circulación, que tendrán que ingresar nuevamente a la página para revalidar el mismo, porque por supuesto que las actividades esenciales se han reducido y eso implica también la necesidad de poder revalidar tanto el permiso como los turnos. Las actividades esenciales se van a reducir a expendio de combustibles para vehículos oficiales afectados a la situación de pandemia, esto es salud y seguridad. También, por supuesto, provisión de alimentos, esto es supermercados, y actividad esencial que tenga que ver con farmacias.